alumbra. Quisiera que abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 5, y vamos a iniciar la lectura desde el verso 14 al verso 16. Es el conocido Sermón del Monte. Nosotros solamente vamos a desarrollar la lectura desde el verso 14 al verso 16. El Señor Jesucristo viene hablando y viene enseñando aquella doctrina pura, aquella doctrina sana, y dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor Jesucristo nos declara en sus enseñanzas que nosotros, su iglesia, somos la luz del mundo, un pueblo puesto en el mundo para que alumbre a los incrédulos e ignorantes, siendo ejemplos de buenas obras, y que estas buenas obras puedan apreciarse de la misma forma que se puede contemplar una ciudad construida sobre un cerro, porque esta puede visualizarse de cualquier punto de vista, ya sea que estén lejos o cerca, igual pueden contemplar la misma, ya que no puede esconderse de sus ojos. Así debe ser la iglesia de Cristo, a fin de que los hombres que aprecien aquellas buenas obras desde cualquier punto de vista puedan glorificar a Dios por ellas. Las enseñanzas de Cristo Jesús, nuestro gran maestro, son para que nosotros, como su iglesia, como siervos y discípulos, las pongamos por obra, y de esta forma poder reflejar su luz, alumbrando como una lámpara que se enciende y se pone sobre la mesa para que brille y alumbre a todos los que están en la casa. De lo contrario, seríamos una lámpara apagada o un pueblo escondido y oculto. Pero está claro que debemos alumbrar, y esto se logra solamente a través de nuestro obrar, tal como lo expresa el verso 16 de Mateo 5, donde dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. O sea que está claro que nuestra luz se hace visible y resplandece a través de buenas obras. Así no dice que la forma de alumbrar es con lindas predicaciones bíblicas, tampoco dice que la forma de alumbrar es con largas oraciones, tampoco dice que sea a través de lindos cultos de alabanza o asistiendo todos los domingos al culto. No, sino que alumbrar es a través de buenas obras en nuestro diario vivir, es a través de nuestro accionar en el andar diario, es a través de nuestros hechos, a través de nuestra forma de vida en el hogar y fuera de él. Sus enseñanzas no son para que los discípulos se autoproclamen sabios, demostrando conocimientos bíblicos de sus palabras. No. Sus palabras son para que forjen en nosotros una forma de vida agradable y santa a Dios, y de esa forma seremos luz al mundo. Por eso es que el título de este mensaje es una pregunta. ¿Alumbras? ¿Eres una lámpara en el entorno donde vives? ¿Glorifican los hombres a Dios por tu forma de obrar? Una vez escuché a un predicador ilustrar a través de una suposición la situación actual de los jóvenes en las congregaciones de hoy. Y yo me voy a permitir usar una suposición similar, pero para aplicarla a toda la iglesia. Supongamos que viniese un ángel del Señor con la misión de diferenciar y separar a los cristianos de los mundanos Y él tiene como regla para medir y diferenciar a unos de otros la Biblia. Y más precisamente el Sermón del Monte, que está en el libro de Mateo, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 incluido, donde habla allí el Señor Jesús de la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y el adulterio y el divorcio, los juramentos, el amor, la oración, el afán y la ansiedad, la puerta estrecha, los dos cimientos, en fin. Y este ángel empieza su trabajo primeramente con algunas familias mundanas. Entonces observa y anota todos los quehaceres de un hogar mundano. Algunos están viendo tele casi todo el día, los pequeños están con los videos juegos gran parte del día, otros están discutiendo todo el tiempo, otros están pecando en oculto. Él también observa que todos buscan lo suyo propio, todos persiguen sus propios anhelos, todos forjan prácticamente su propio camino y todos siguen la corriente del mundo en la forma de hablar, en la forma de vestir, en la forma de vivir, y nadie busca a Dios en oración. Entonces este ángel anota todo lo que vio, analiza y considera que un hogar cristiano va a ser totalmente opuesto a lo que vio en el mundo. Entonces, luego de este análisis, se propone a ir a un hogar cristiano y llega a tu casa. Él mira el Sermón del Monte y mira tu vida, y hay algo raro para él que no encaja. Mira nuevamente el Sermón del Monte y sale de allí a verificar si no se equivocó de casa. Es triste. Así estamos hoy. No hay diferencia entre los cristianos de ahora y los mundanos. Vuelvo a preguntar, ¿estamos alumbrando? El final del conocido Sermón del Monte, como hemos dicho, concluye con la parábola de los dos cimientos. Vamos a pasar al capítulo 7 del libro de Mateo y voy a hacer la lectura desde el 24 al 27. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Examinémonos. Si estamos poniendo por obra las enseñanzas del gran maestro que es Cristo, seremos los prudentes de esta parábola. Y si no lo estamos haciendo, está claro que somos los insensatos en esta parábola. Ahora bien, si tu vida es conforme a tus pensamientos y persigues tus metas y tus anhelos, ten por seguro que estás asentado sobre la arena, porque das evidencia de que solamente eres tú negando todas las enseñanzas de Cristo. Eres un insensato. Pero si tu vida está basada en la búsqueda genuina de la voluntad de Cristo a través de la constante oración, viviendo de acuerdo a sus enseñanzas, ten por seguro que estás construyendo sobre la roca. Eres un prudente. Esto significa que tu forma de vida va a generar buenas obras. Por lo tanto, vas a ser luz en este mundo para aquellos que aún no conocen a Cristo. Hay que tener presente que toda obra genuina en Cristo Jesús está basada en el amor a Dios y el amor al prójimo. Por lo tanto, todo nuestro accionar no debe ser egoísta. Hoy por hoy, tristemente sucede que la forma de vida cristiana en el mundo se basa en un formato religioso que consiste en una mezcla o ensalada de conceptos bíblicos fusionados con conceptos morales, pero sin amor genuino. Es un modelo bíblico moral que les queda muy cómodo a todos los congregantes, ya que no tiene ninguna demanda de cambio y transformación en sus vidas. Les permite ser mundanos y a su vez cristianos. Cumpliendo con asistir al culto todos los domingos, dar ofrendas, y de esa manera se constituyen buenas personas. ¿Pero alumbrará al mundo esa clase de religión como la de hoy? ¿Se agradará Dios en el cristianismo actual? Vamos a pasar al libro de Santiago, a la carta escrita por el apóstol Santiago, el capítulo 1, el verso 27, donde dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El apóstol enseña que la religión limpia y sin mancha delante de Dios, esto es importante porque hay que medir su forma de vida o su religión delante de Dios, es aquella que está basada en el amor y por consecuencia tiene buenas obras que benefician al hermano antes que a uno mismo, y que a su vez, obrando de esta forma, alumbran al mundo. Vamos a hacer una aclaración. Hay que tener en cuenta que el apóstol Santiago no se refiere a que los cristianos de ahora deban salir y visitar los orfanatos y asilos de ancianos para poder acercarse a los huérfanos y a las viudas y leerles la Biblia como algunos lo interpretan. No. Esto es mucho más profundo que eso. Primeramente, solo está referido a la iglesia. O sea que es para las viudas y huérfanos dentro de la misma congregación y no fuera de ella. Y aunque esto pueda parecer demasiado fácil o demasiado sencillo, para la iglesia primitiva no era así. Porque en aquel tiempo sucedía que por causa de la persecución de los cristianos, hombres y mujeres eran muertos por profesar el Evangelio de Cristo, y como consecuencia de aquella matanza, niños quedaban huérfanos y mujeres quedaban viudas. Y era en ese tipo de situaciones donde se vislumbraba una religión pura y sin mácula, en aquel amor compasivo entre hermanos, teniendo favor hacia aquellas mujeres y niños que quedaban abandonados y atribulados por causa de la persecución, donde llevar a cabo la tarea de atender sus necesidades requería de suficiente valentía, ya que al hacerlo ponían en riesgo sus propias vidas, porque hacer tal obra era declarar abiertamente a la vista de todo su devoción a Cristo, y por consiguiente estaban expuestos al mismo destino de aquellos que habían muerto por no negar a Cristo. O sea que aquella religión pura y sin mancha realmente alumbraba al mundo con sus buenas obras, más allá de que pagaban con sus vidas el hecho de llevarlas a cabo, igual no se negaban a hacerlo, porque estaban basados en un amor genuino, en aquel amor con que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Necesitamos volver al primer amor, necesitamos volver a las primeras obras, a aquella religión pura y sin mancha delante de Dios. No era nada sencillo ser cristianos en aquel tiempo. Poner por obra las enseñanzas de Cristo era exponerse a una muerte horrenda. Pero a pesar de ello, igual transitaban aquel camino estrecho y angosto en sujeción a Cristo, el Señor y Rey. Si comparamos la vida religiosa o la religión cristiana de hoy con la religión limpia e incontaminada que describe el apóstol en esta cita, considero que hoy están demasiado lejos de la verdad. La vida de Iglesia de Cristo en aquel tiempo no tenía manchas delante de Dios porque se guardaban del mundo. Se guardaban del mundo, esto es importante. ¿Por qué lo digo? Si yo tengo que comparar el camino estrecho que transitó la iglesia primitiva con el que hoy transita el cristianismo actual, encuentro una gran diferencia. Primero, no veo ninguna estrechez en el cristianismo de hoy, más precisamente en la religión evangélica. Analizo su camino y no hay nada de angosto allí. Antes, por el contrario, es muy cómodo, muy atractivo, se parece mucho al mundo y es prácticamente idéntico al camino que lleva a la perdición. Porque hay muchas libertades pecaminosas. Tienen todo lo que el mundo tiene bajo el rótulo de cristiano. Es prácticamente un camino mundano con promesa de vida eterna. Y allí nadie padece ninguna especie de persecución ni nada parecido por causa de Cristo. De las veces que he expuesto esto delante de otras personas, he escuchado decir a algunos de estos cristianos modernos que el día que empiece una persecución, sus obras iban a ser más notables, ya que ninguno le iba a negar. Y yo me pregunto, ¿en base a qué va a comenzar una persecución en el cristianismo actual? En el tiempo de la iglesia primitiva, comenzó la persecución de los cristianos porque el desarrollo de la iglesia comprometía y amenazaba todo el sistema político y religioso de esa época. Y era lógico. Se abría paso en el mundo un nuevo reino superior al que regía en ese tiempo. Se trataba nada más y nada menos que del reino de la luz, que se imponía en el mundo con nuevas leyes y sujeción a una autoridad superior a cualquiera de las que hubiese existido en todos los tiempos. Jesucristo, el Señor de señores y el Rey de reyes. Esta fue la causa por la que se inició una persecución y guerra contra los cristianos. Aquella nueva forma de vida amenazaba directamente al mundo con todo su sistema pecaminoso. Pero hoy en día, ¿en qué se ve amenazado el mundo o su sistema con el cristianismo actual? Todos viven como los mundanos. No hay diferencia entre unos y otros, ya que ambos tienen el mismo estilo o la misma forma de vida, tal como lo ilustrábamos en la suposición anterior. Y en el caso que hubiese, de alguna forma, una persecución de cristianos, ¿qué les hace pensar que los van a perseguir a ellos, a los cristianos modernos? No han hecho absolutamente nada digno de persecución. Es por ello que el título de este mensaje es una pregunta tan sencilla, pero considero que debemos analizar si es que nuestra vida tiene una respuesta para ella. ¿Alumbras? No busco cambiar la vida de nadie. Yo no puedo cambiar ni mi propia vida por mí mismo, pero sí deseo y quiero que vivan el Evangelio de Cristo, poniendo por obra sus enseñanzas para poder brillar y alumbrar en este mundo lleno de maldad, a fin de que Cristo el Rey sea glorificado. Debemos tomar ejemplos de la forma en la que funcionaba y procedía la iglesia primitiva en el sentido espiritual. Debemos volver al amor, al primer amor y a las primeras obras. Supongamos, vamos a hacer otra suposición. Si pudieras viajar en el tiempo hacia el pasado, aproximadamente unos 1970 años atrás, con la misma mente que tienes ahora, buscando la iglesia primitiva para observar su proceder y su forma de vida. Y llegas a una de ellas y entras a una de sus reuniones. Hay dos posibilidades contigo: que salgas corriendo de allí o que te quedes y permanezcas totalmente asustado. Porque observas que el desarrollo de aquella iglesia no es un club social. Allí no hay reunión de jóvenes entretenidas, allí nadie se viste de payaso para entretener a los niños, allí no hay campamentos para divertirse, allí no hay reunión de mujeres, allí no hay un coro para la alabanza, allí no hay ensayo de la banda de música, allí no existe el ministerio de la música, allí no hay entretenimiento para la carne, sino que observas que allí todo se trata solamente de Cristo. Allí todos están sobre sus rodillas por el quebrantamiento que genera acercarse a Dios y por la manifestación genuina del Espíritu Santo. Allí está Cristo en medio de ellos, allí está el Espíritu Santo en sus vidas. No es como las reuniones del cristianismo actual, que a pesar de ser una reunión vacía, igual los congregantes están desesperados para que finalice y salir corriendo a ver la televisión, o ponerse a conversar de fútbol, o del capítulo de una novela. En aquella iglesia primitiva, los hermanos solo buscaban ser como Cristo e imitarle durante el resto de sus vidas. Ellos no anhelaban ser algo en el mundo. Ellos tenían anhelos mejores que los nuestros. Ellos querían ser como Cristo. Su meta más alta era ser como Cristo. Si yo me acerco a preguntarle a un cristiano actual cuál es su meta, me va a decir que quiere ser un doctor, un abogado, un ingeniero, pero no me va a decir nada de Cristo. Si pudieras poner por un momento pausa en tu vida, hazlo y analízate. ¿Consideras que estás alumbrando? ¿Tienes buenas obras? ¿Consideras que imitas a Cristo con tu forma de vida? ¿Tu devoción o tu religión alumbra a los incrédulos y pecadores? Primera de Juan, capítulo 1, desde el verso 5 al verso 6, el apóstol escribe: Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El apóstol declara que el mensaje que anunciaban es que Dios es luz y que está totalmente desvinculado de las tinieblas. Si nosotros decimos que somos siervos y discípulos del mismo Dios y anunciamos que Él es luz, no podemos tener comunión con las tinieblas. En tal caso seríamos mentirosos y no hemos sido transformados y renovados por Cristo. Una conversión genuina a Cristo se hace visible en la transformación que sufrimos, porque renunciamos al viejo hombre pecaminoso carnal, viciado de malas obras, para ser hombres espirituales y vivir como Cristo nos enseña a través de las Escrituras, alumbrando al mundo con nuestras buenas obras. Hay que dejar de vivir como el tiempo pasado, así como lo declara Efesios en el capítulo 5, el verso 8. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso: Porque en otro tiempo erais tiniebla, en otro tiempo, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Esto significa que debemos brillar en este mundo lleno de maldad. Debemos marcar aquella gran diferencia que existe entre la iglesia y el mundo, para que los que no son de Cristo, al ver nuestras buenas obras, puedan glorificar a Dios por ellas. No nos olvidemos que somos un pueblo puesto para alumbrar al mundo. Filipenses, vamos a ir finalizando. Filipenses, capítulo 2, verso 15, una cita muy conocida que expresa lo siguiente: Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Bien, irreprensibles y sencillos, sin mancha, para resplandecer como luminar en el mundo. Así debemos ser, así debe ser la iglesia, irreprensibles, sencillos, sin mancha en este mundo, para poder brillar como una luz, como la luz que somos, teniendo favor unos con otros como verdaderos hermanos, poniendo por obra todas sus enseñanzas para generar buenas obras. De lo contrario, seremos semejante a una lámpara apagada o a una ciudad escondida, que uno la busca y nunca la encuentra porque está escondida, o que no se ve nada en la casa porque no tiene luz. Estaremos muertos si no somos así como Cristo enseña. La espiritualidad no se mide en base al conocimiento bíblico, no se mide con la forma de predicar o con la cantidad de actividades que tengas en una congregación, no, sino con buenas obras, con aquellas que glorifican a Dios, basadas en un amor genuino. Hay muchos que dicen tener fe, pero no tienen obras, y es exactamente lo que el apóstol Santiago, en el capítulo 2 de su carta, detalla claramente. En el capítulo 2, vamos a hacer la última lectura, Santiago, capítulo 2, desde el verso 14 al verso 17, el apóstol escribe: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Hay que tener en cuenta que están desnudos, no tienen absolutamente nada y necesitan del mantenimiento de cada día. Y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Vamos a saltar al verso 26, donde finaliza diciendo: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermanos, o somos cristianos o somos mundanos, o somos luz o somos tinieblas. Pero ambas cosas no se pueden hacer. Si somos luz, es tiempo de alumbrar. Así que debemos prestar real atención a las enseñanzas del Señor Jesucristo y generar buenas obras para poder brillar en este mundo. Es tiempo de alumbrar. La paz del Señor Jesucristo.